tírame el líquido. Estamos en otro way, sin paquete. Estamos en otro way, montura. Estamos en otro way, tú supiste, tírame el líquido. Estamos en otro way, sin paquete. Estamos en otro way, montura. Estamos en otro way. Las mujeres que tú miras a mí me están picando el ojo, porque cuando yo le agarro la manilla se la aflojo. A mí me llama más a partir, amanece parado y se lo dejo hinchado. Tírame el líquido. Estamos en otro way, sin paquete. Estamos en otro way, montura. Estamos en otro way, tú supiste, tírame el líquido. Estamos en otro way, sin paquete. Estamos en otro way, montura. Estamos en otro way. Duendemusic.org, la página que está matando en Santiago.